Bienvenidos al repaso de los primeros 7 partidos de la séptima fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al primer tiempo del Fútbol Game. Aldo Civi fue más que color en Mar del Plata y de a poco fue construyendo una victoria contundente por 3-0 con 2 goles de Cauterucho y uno de Federico Gino. El Zabalero, flojo partido del último campeón dirigido por Eduardo Domínguez. En principio nos duele mucho, no estamos acostumbrados a perder y que sea tan abultado el resultado en contra, pero hay que aceptarlo. Apenas había sonado el silbato del inicio y Estudiantes ya estaba 1-0 arriba en la casa de Banfield. Después, corte de luz y a reacomodar las piezas. Y a partir de eso, partido parejo hasta que el Taladro lo pudo empatar con gol de Jesús Dátolo en un 1-1 final que se correspondió con el encuentro. Lo analiza el DT local, Javier Sanguinetti. Nos encontramos con algo inédito, ¿no? Con un gol, la primera jugada del partido, que fue, me parece, que el único tiro que tuvo Estudiantes en todo el partido. Y nosotros, bueno, de muchos lugares, otra vez volvimos a convertir al arquero rival en figura, a no tener esa eficacia que nos podía y merecía, me parece, darnos los 3 puntos. En el primer tiempo estaba para cualquiera. En el segundo, Sarmiento sacó una luz de ventaja sobre Atlético Tucumán y terminó goleándolo por 3-0 sin ningún tipo de discusión. El verde salió del fondo de la tabla con este triunfazo. Lo analiza su delantero Jair Arismendi. Era muy importante tratar de sumar de local. Era muy importante tratar de salir del minuto cero a buscar el partido. Creo que quedó demostrado al correr de los minutos y bueno, muy contento por el triunfo y bueno, ahora a disfrutar y a pensar en Colón. Se mostraron los guantes, se torearon, pero no se lastimaron. Así fue el 0-0 entre Independiente y Defensa y Justicia en Avellaneda. Mucho amague, nada de efectividad, aunque el rojo sigue siendo puntero en Soledad. Lo analiza su arquero, Sebastián Sosa. Sí, bueno, el equipo viene haciendo un gran esfuerzo, venimos haciendo partidos importantes, tanto lo que quedó atrás en Copa como lo que venimos haciendo desde el torneo pasado. Somos un equipo competitivo que le peleamos de tú a tú a cualquiera y bueno, estamos convencidos de lo que queremos, sabemos dónde queremos poner a Independiente y en base al esfuerzo, sacrificio, la entrega, estamos dando lucha en los frentes. En la ciudad de Buenos Aires, el fútbol heavy se escucha en FM Soldati 91.3. En una ráfaga, Central Córdoba se puso 2-0 frente a Platense en el Madre de Ciudades. De a poco, y con buena reacción, el Calamar logró empardar las cosas en un 2-2 merecido hacia el final. Lo analiza el DT del Marrón, Leonardo Carol Madelón. Son partidos difíciles que vos lo podías haber ganado y también si te equivocás y tenés algún error también lo podés perder. Pero en las generales me gustó la actitud del equipo, la rebeldía ante un resultado adverso, me gustó mucho. A veces los empates con goles también son aburridísimos y ni siquiera los tantos le meten un poco de emoción a la cosa. Así fue el 1-1 entre Godoy Cruz y Huracán en Mendoza. Intrascendente partido, sin mucho para analizar, salvo el enojo del arquero Marcos Díaz del Globo con un fotógrafo que estaba detrás de su arco. Y eso de fútbol, la verdad, nada. Así vio el partido el DT del Globo, Frank Kudelka. Creo que tuvimos un par de ocasiones importantes como para definir el partido, como comúnmente se ve en la gran mayoría de los partidos y no lo estamos haciendo. Y sí comparto en que nos faltó tener más posicionamiento en el área del frente cuando teníamos la potestad del balón. En la previa, por cómo venía, nadie hubiese pensado que Vélez podía bailar y golear a Lanús. Pero como el fútbol a veces no tiene lógica, el Fortín se llevó por delante a un Grana que podría haber llegado a la punta de la tabla en Soledad. 5-1 para los de Liniers y este es el análisis de su volante, Santiago Cáceres. Era muy importante sumar a 3, no teníamos margen de error prácticamente, estábamos últimos en la tabla. Nos encontramos un rival difícil, siempre que nos enfrentamos a Lanús sabemos que es un rival muy complicado. Por suerte encontramos los goles, el equipo funcionó bien, conectamos muy bien entre los delanteros y medio campo y eso fue la clave del partido.